horas, tú recuerdas cuántos sueños construimos bajo el cielo tú y yo juntos. Tú recuerdas las promesas de vivir siempre unidos por el mundo. Tú recuerdas todos esos juramentos, con el tiempo todos ellos se perdieron. Tú recuerdas cuántos besos en tu frente yo he dejado inútilmente. Y tú, de nada quieres acordarte, no, no quieres recordar. Y ya, me quieres solo como amiga, por favor escúchame. Tú recuerdas cuántos sueños construimos bajo el cielo tú y yo juntos. Tú recuerdas, te lo pido, que tal vez resucite tu cariño. Tubidum, tubidum, tubidum, yuba, tubidum. Cuántos sueños construimos bajo el cielo tú y yo juntos. Tú recuerdas las promesas de vivir siempre unidos por el mundo. Tú recuerdas todos esos juramentos, con el tiempo todos ellos se perdieron. Tú recuerdas cuántos besos en tu frente yo he dejado inútilmente. Y tú, de nada quieres acordarte, no, no quieres recordar. Y ya, me quieres solo como amiga, por favor escúchame. Tú recuerdas cuántos sueños construimos bajo el cielo tú y yo juntos. Tú recuerdas, te lo pido, que tal vez resucite tu cariño. Recuerda.